sudando, borracho, loco y envuelto, suelto.

pero firme sigue el Daddy Yankee Man. Contra quien salga para como es pa. Yeah. no. No quiero nada, no quiero nada. No hay explicaciones, soy de vacaciones, quiero obligaciones, no presiones. En mi vida mando yo, no tengo control, hago lo que quiero yo, solo. DJ Fons presenta una década en sesión. And no, I say. mundo sentirán el fuego. No es lo mismo llamarlo que verlo venir por tu cara el fuego. Que no sé respaldando lo que vos con en la línea el fuego. No me huya cobarde y vamos al duelo. Tú no eres un guapetón, es el producto del ron. Mara mara buena es como si tuviera el hoy cría y corazón. Porque andas con el vaqueo de fulano y perenteo. No quiere decir que sea gante, sigue siendo el mismo. La calle me llama, oh boy, a Lord Fama. A vecino boricua loco, chasing you, you con un AK. Hit the wrong way, no amenaces, deje mensaje. Lo que vaya a hacer lo hace a tu ayer, deje el aguaje. Nos fajamos al gatillo, sin la fuerza de nudillo. A la antigua uno a uno, cara a cara y sin corillo. Los guantes, put 'em up, no te quites que pasó en el club. De alguien que se revela la buena, la mala en tu cara que tú vas a hacer en el club. If you wall up in the club and your boys wanna move, when you step up to their face, what they gon' do? If you wall up in the club and your girls start acting up, when you step up to the club, what they gon' do? What they gon' do? And no, I said, yeah. What they gon' do? And no, I said, yeah. What they gon' do? And no, I said, yeah. What they gon' do? And no, I said, yeah. Tú no haces nada, roncón. Con la boca han matado a Mel y con la pistola a nadie. Roncón, pequero. Perro que ladra no muerde, compadre. Dime, tú lo que eres más rollo que película, pa' que lo sepas. Boricua, cubano, negro, lo que sea, ya tú sabes. Lil Jon, Pitbull, Daddy Yankee, hit them all. Poder